Sofronización de base aquí ahora. Vamos al ejercicio, ¿vale? Entonces, en sofrología hay una posición en la que se hacen la mayoría de los ejercicios que se llama, no os preocupéis, se llama posición de segundo grado. Y la posición de segundo grado es esta posición. Nos ponemos sentados, el cuerpo vertical. Que nadie se duerma, no se trata de dormirse, se trata de tomar conciencia. Y posición de segundo grado es espalda en el respaldo de la silla, manos en los muslos y pies plantados en el suelo. ¿Podéis tomar esta? ¿Sí? Vamos a hacer el ejercicio, Carmen, ¿vale? Entonces, os explico un poquito el ejercicio. En sofrología siempre hacemos una explicación presofrónica, ¿vale? En sofrología tenemos seis sistemas de energía. Uno es la cara y la cabeza, la nuca y el cuello. El tercero, tórax, hombros, brazos. El cuarto, nuestro abdomen, la respiración. El quinto, la zona del bajo vientre. Y el sexto es el megasistema, que es la corporalidad, la unión de todos los sistemas de energía. Mirar. Se trata de descubrir el ejercicio, se trata, no queráis controlar el ejercicio, dejar que el ejercicio controle. ¿Qué vamos a conseguir? Olvidaros. Vamos a hacer un ejercicio, vamos a tener una vivencia. Vamos a relajar e intentar descubrir todo nuestro cuerpo, nuestros sistemas de energía. La energía, vamos a intentar recargar todos los sistemas de energía. No vamos a hacer absolutamente nada, simplemente escuchar un poquito nuestro cuerpo y aprovechar nuestra visión, que la vamos a cerrar, y es el 80% de nuestros sentidos, y aprovechar a hacer una mirada interna, ¿de acuerdo? Terminaremos el ejercicio, antes de abrir los ojos, terminaremos el ejercicio, yo os voy a explicar todo, os voy a intentar ir explicando todo. Cuando terminemos el ejercicio, antes de abrir los ojos, activaremos lo que activa siempre la sofrología, que es la confianza en uno mismo, la seguridad, la armonía cuerpo, mente, alma y conciencia que somos, y lo más bonito de todo, chicos, la fórmula que hoy quiero que os saquéis de aquí. Vamos a activar la ilusión. ¿Por qué? Por las cosas pequeñas de nuestro día a día. ¿De acuerdo? Esther, si se quiere quitar las gafas, Esther, las Esther y Carmen. ¿Es un poco como los chakras? Sí, sistemas de energía. Por ejemplo, en yoga, date cuenta que hemos dicho que la sofrología viene del budismo tibetano, del zen y del yoga. Aquí lo que no, la sofrología no contempla el sistema sexual. No sé qué compone, no sé si el quinto o el sexto. En yoga hay siete, en sofrología vamos a ver los seis. No tiene el órgano sexual, no contempla ese órgano sexual. Eso ya lo hacemos aparte. ¿Vale? Entonces, vamos a hacer un ejercicio en el que vamos a tomar conciencia de nuestros sistemas de energía y vamos a simplemente dejaros que el ejercicio, de verdad, sea, simplemente sea, ¿de acuerdo? Venga, desde este momento y hasta que yo lo diga, por favor, cerramos los ojos, apoyamos la espalda en el respaldo de la silla, tomamos conciencia de dónde estamos, tomamos conciencia del aquí y del ahora. Sentimos el peso de nuestro cuerpo, sentimos la temperatura de nuestro cuerpo y aprovechamos para hacer esa mirada interna desde este momento, intentando llevar toda nuestra atención, como hemos dicho, a la cara y la cabeza. Poniendo toda mi atención en la cara y la cabeza, empiezo relajando la frente, aflojando los párpados suavemente, relajando las mejillas, relajando los labios, sintiendo la lengua en la base de la boca, dejando la mandíbula entreabierta, y sintiendo cómo, con cada respiración suave y tranquila, todos los músculos de la cara y la cabeza se van aflojando cada vez un poco más, sintiendo una sensación de tranquilidad. Pongo toda mi atención ahora en la nuca y el cuello. Y aunque esté soportando el peso de mi cabeza, siento la nuca y el cuello sin tensiones, aflojando los músculos de la nuca, favorecemos la circulación hacia todo nuestro cerebro, tan importante. Con cada respiración suave y tranquila que realizamos, todos los músculos de la cara y la cabeza se van aflojando cada vez un poco más. Cada vez que respiramos, todos los músculos de la nuca y el cuello se van aflojando cada vez un poco más, sintiendo una sensación de paz. Llevo toda mi atención ahora al tercer sistema y para ello dejo los hombros sueltos, relajados, caídos, relajando los brazos, antebrazos y manos. Siento cómo con cada respiración suave y tranquila, todos los músculos de los hombros, brazos, antebrazos y manos se van relajando cada vez un poco más. Y siento mis manos, siento la palma de mis manos, incluso la yema de mis dedos, una sensación muy especial. Con cada respiración suave y tranquila, todos los músculos de brazos, antebrazos y manos se van aflojando cada vez un poco más, sintiendo una sensación de bienestar. Aflojamos un poco más la frente, párpados, mejillas, labios, nuca, cuello, hombros, brazos, antebrazos y manos. Y llevo toda mi atención a la parte del tórax, esa parte donde muchas veces nuestras emociones se bloquean, se acumulan. Y también con mi respiración suave y tranquila, como si ese nudo se pudiera deshacer, relajo mi tórax, relajo mis emociones. También tomo conciencia de mi espalda, de arriba abajo, vértebra a vértebra, y siento mi espalda sin tensiones. Con cada respiración que realizo, todo mi pecho, toda mi espalda se va relajando cada vez un poco más, sintiendo una sensación de tranquilidad. Llevo mi atención ahora al cuarto sistema, la zona del abdomen, donde yo respiro. Y para ello, tomo aire por mi nariz. Mi abdomen se infla como si fuera un globo que se infla. Y al expulsar el aire, mi abdomen vuelve a su posición inicial, como si ese globo se desinflara suavemente. Repito una vez más esta respiración diafragmática. Tomo aire por mi nariz. Mi abdomen se infla y al expulsar el aire, mi abdomen vuelve a su posición inicial. Sensación de calma y serenidad. Tomo ahora conciencia, dirijo toda mi atención a mi quinto sistema de energía, la zona del bajo vientre, glúteos, muslos, rodillas, pantorrillas, tobillos, pies, relajándose. Observando cómo con cada respiración suave y tranquila, todos los músculos de mis piernas, de mis pies, se van aflojando cada vez un poco más. Sintiendo la energía en la palma de mis manos, sintiendo la energía en la planta de mis pies, observo cómo todos mis sistemas de energía, todo mi cuerpo, está tranquilo, está relajado y está sin tensiones. Con esta sensación, que nos va a durar el resto del día, tan agradable, vamos a prepararnos para terminar esta pequeña sesión. Pero antes de terminar, como hemos dicho antes, vamos a activar tres capacidades, tres posibilidades. Vamos a activar la confianza en nosotros mismos, la seguridad en nosotros mismos. Vamos a sincronizar, vamos a encontrar esa armonía entre cuerpo y mente. Y tercer y más importante, quizá, vamos a activar la ilusión. Ilusión por nuestro trabajo, por nuestro día a día, por poder un poquito mejorar cada día, querer hacer las cosas bien, pero sobre todo ilusión por las cosas pequeñas de nuestra vida. Vamos a terminar respirando el aire profundamente, por favor, un par de veces. Todavía con los ojos cerrados movemos un poquito los dedos de los pies y los dedos de las manos. Nos vamos estirando primero con suavidad las piernas, los brazos, la espalda, la despegamos del respaldo de la silla. Podemos darnos un pequeño masaje en los músculos de la cara, en los músculos de la nuca, otorgando el tiempo que sea necesario para una pronta recuperación final. Y cuando estáis recuperados, y solo cuando estáis recuperados, esbozando una pequeña sonrisa, por favor, ya podemos abrir los ojos. ¿Qué tal, chicos? Ahora tendríamos que hacer lo que llamamos una fenodescripción en sofrología, que os explicaré qué es, que es un poco lo que cada uno ha sentido. Eso es como un diario. Cada vez que haces el ejercicio, en sofrología hay muchísimos ejercicios con técnicas de presente, pasado, futuro. Hacemos una fenodescripción y ahí es como un diario. Cada vez que haces un ejercicio tienes tu propia visión, tu propia vivencia de lo que has sentido, quieres escribir, ha pasado. Esa es quizá una de las cosas más importantes, porque ves día tras día, semana a semana, mes tras mes, año tras año, como cuando una fenodescripción es me he sentido fenomenal, a como dentro de un tiempo con tu día a día, cuando vas practicando, cómo podrías escribir con un ejercicio tan simple como este una posible poesía, ¿no? Mirad, ¿qué hemos hecho? Hemos cerrado los ojos y hemos hecho una mirada interior. Y en esa mirada interior hemos intentado, sin querer ser tomar juicio, prejuicio de qué voy a conseguir, qué no voy a conseguir, cada uno ha tenido su propia vivencia. ¿Alguien le ha dolido algo en ese momento? ¿Alguien ha tenido algún malestar en ese momento? ¿Verdad que ha sido como una escucha a nosotros mismos? un agradecimiento a todos estos órganos que funcionan sin que nosotros le digamos nada, gracias a nuestros nervios simpáticos y parasimpáticos. Es decir, fijaros, hasta cuando dormimos, nuestro cuerpo sigue respirando y sigue funcionando. ¿Qué hemos hecho con la sofonización de base? Entre comillas, le hemos dado un premio a nuestro cuerpo. Esta sensación de calma, esta sensación de serenidad, ¿estáis relajados? ¿Estáis bien? ¿Alguno tiene alguna incomodidad de algo? ¿Alguno se ha sentido mal? Lo bonito es eso, es decir, esta es un poco la base de la sofrología. Luego tenemos técnicas que van después de la sofonización de base. La sofonización de base es un poco como el cimiento de todo lo que podemos hacer luego, pero también te vale como un ejercicio en el que todos los días puedes poner la base de todo. Fijaros cómo empezamos, cerrando los ojos, intentando encontrar ese equilibrio, que muy bien decíais, para que con esta sensación de relax, con esta sensación tan agradable, que nos va a durar durante todo el tiempo que queramos, podemos activar lo más importante en esta vida. ¿Algo más importante que la confianza y la seguridad de las personas? ¿Hay algo más importante de mente sana en cuerpo sano? ¿Hay algo más importante que tener ilusión en esta vida? Creo que es la base de todo, ¿vale? La respiración que hemos hecho, la gente cuando decimos, vamos a respirar, digo, ¿sabe respirar? Dice, claro, muy bien. Digo, a ver, respira, hace... ¿Y aquí qué hay? Aquí no hay nada. Es el abdomen, ¿no? En el ejercicio sale, cojo aire con mi abdomen, se infla como si fuera un globo que se infla y vuelve a su posición inicial. Es decir, en sofología tenemos la respiración diafragmática pausada, que es inhalamos aire por la nariz. ¿Por qué por la nariz? La nariz tiene dos funciones. Primera, los pelitos, los capilares, filtran el aire para que lleve a nuestros pulmones lo más puro posible. Y lo segundo, la nariz tiene una especie de termostato que hace que ese aire pase a una temperatura perfecta para que la sangre, el oxígeno llegue a las arterias y las venas estupendamente bien, ¿vale? Esta vida es maravillosa, chicos, tenemos una, ¿vale? ¿Alguien me sabría decir la diferencia entre estas dos, el éxito y el fracaso? Uy, perdón. Efectivamente, el subconsciente, ¿ves? ¿Eh? Éxito. El éxito y la felicidad, efectivamente. Yo creo. Dígame, Esther. El éxito es conseguir algo que tiene muchas ganas y lo consigue, y la felicidad con todo lo que te puede lograr. Tener un marido, unos hijos, unos nietos. Qué bonito. Por lo menos lo que a mí me da felicidad. Sí. Claro, bien, ¿verdad? Claro, qué bonito, Esther. Sí, muchas gracias por compartirlo. No estoy vamos, estoy en un momento bastante mal. Bueno. Mi vida. Entonces, se lo dije a mi hija y ella es la que me ha cogido esta... Pues cuánto me alegro, Esther. No quería venir, pero bueno, me ha animado mi marido, me ha animado todo el mundo y digo, lo que he dicho antes, que mal no me va a hacer. Claro. Yo creo que todo lo contrario, Esther. Además, todo en la vida pasa. Y si nos hemos conocido es por algo. Sí, claro que sí. Sí. Yo quiero que sepa que estoy a su disposición para lo que necesite. Y que, bueno, que sobre todo lo más importante de esto es que uno tenga ganas, que tenga ilusión, que sea comprometido, ¿vale? Y mire, ya que estamos aquí hablando de esto, el éxito... Es lo que se va, como usted lo ha dicho perfectamente, el éxito son las cosas exteriores. Hay personas de éxito que no son felices, ¿vale? El éxito es lo que vamos consiguiendo, ya puede ser trabajo, algo material, y no está mal, ¿vale? Es maravilloso tener éxito, pero el componente más importante del éxito es la felicidad. ¿Por qué? Porque la felicidad sale del corazón. Hay personas tremendamente exitosas que no son felices. Y hay personas que sin tener éxito, un supuesto éxito, son felices y son tremendamente exitosas sin saberlo. La felicidad yo creo que es algo que sale del corazón, ¿vale? Y es algo que mucho más importante que el éxito. Aunque todos, yo siempre lo digo, cuando conozco a alguien, yo digo, mi programa, por supuesto que un programa, todo en la vida vale dinero, el montar en un avión, el ir a un hotel, el estar en una sala, el poder moverte y ayudar a personas, el dinero es necesario, pero no es lo más importante, ¿vale? Para mí el éxito, fijaros, yo quiero que me conozca gente, pero no por dinero, no por reputación, sino para poder llegar a puntos donde pueda poner mi granito de arena, porque mis programas son en muchos casos muy duros y lo que quiero es acompañar, como os he dicho, poner mi ejemplo, porque yo, viniendo del mundo de la banca, viniendo del mundo del marketing, viniendo del mundo de administración y dirección de empresas, desde pequeñito ayudaba a las personas. Yo se lo digo mucho a mi mujer. Y joder, ¿yo por qué ayudaba a esta persona? Lo entiendo perfectamente, la vida me estaba preparando para lo que hago ahora. ¿Vale? Y soy feliz, soy muy feliz. Ahora, durante un tiempo he sido muy infeliz, ¿eh? Me ha costado tiempo llegar hasta donde estoy. Un chiste. ¿Sabéis quién es Emilio Duro? Porque yo leo, yo me gusta mucho Sergio Fernández, me gusta mucho Mario Alonso Puig, todas estas personas que dan conferencias, charlas. ¿Qué es el éxito? Dice, a los 3 años no me arse. A los 6 años recordar lo que hiciste el día en el día. A los 12 tener muchos amigos. A los 17 tener licencia de conducir. A los 20 tener relaciones sexuales. A los 35 tener mucho dinero. A los 50 tener muchísimo más dinero. A los 65 tener relaciones sexuales. A los 70 tener licencia de conducir. A los 75 tener muchos amigos. A los 80 recordar lo que hiciste en el día. Y a los 85 no mearse. Eso es el éxito para Emilio Duro, ¿no? Me refiero, es un poco chiste, es verdad, que tenemos unas necesidades en cada momento y estamos, como digo, podemos estar un poquito mejor, podemos estar un poquito peor, pero de verdad no perdáis nunca la ilusión. Y la edad muchas veces es algo que se lleva en la mente, no es algo que se lleva en... se lleva en la mente, vamos a tener la edad que queremos, pero vamos a darnos, le hemos dado oportunidades en nuestra vida, muchas cosas. Vamos a dárselo vamos a darlo a nosotros mismos. No tenemos que pedir una oportunidad a nadie, solamente a nosotros mismos. Lo más importante de esta vida, y se ha creado, mira, si creéis en Dios, si creéis en que algo especial, la vida, el universo, ¿vale? Estamos aquí por amor y el amor tiene muchas versiones, ¿vale? Pero ya que se nos ha permitido estar aquí, formar parte de esta maravillosa vida, creo que es algo que es gratis. Creo que es algo que todos tenemos, que podemos dar, que podemos trabajar y que podemos compartir, ¿eh? Como lo que estamos haciendo hoy, ¿vale? Os voy a contar algo, a ver si me sale bien la historia, ¿vale? Estoy muy sensible, voy a cumplir 50, estoy muy sensible. Vamos a ver, os voy a contar algo del amor. Una fábula, una historia muy bonita. Dice que el señor de las tinieblas un día hizo una reunión con todos los enemigos del hombre. ¿Por qué? Porque quería destruir al hombre. Entonces convoca en su inmenso universo a todas las, a la tristeza, todas esas malas sensaciones, ¿vale? A la desconfianza, a la desilusión, al odio. Los convoca a todos y dijo, quien me traiga el cadáver del amor, le daré la mitad de mi reino. Y sale por allí el odio y dice, mi señor, yo soy el enemigo natural del amor, soy el odio, yo te traeré el cadáver del amor. Efectivamente, ¿cómo no me había dado cuenta? Parte y cuando vengas con el cadáver del amor entre tus brazos, te daré la mitad de mi reino. Y había uno allí escondido, con un sombrero negro, tapado, que no se le veía y con una sonrisa maliciosa, jejejejeje. Total, se fue el odio en busca del cadáver del amor y cuando volvió, vino con las manos vacías. Y dijo, ya estás aquí, amigo mío, pero bueno, ¿dónde está el cadáver del amor? Dice, mi señor, he intentado todo, he provocado guerras, desavenencias, conflictos, pero cuando iba a conseguir su cadáver, siempre había algo en forma de ayuda, de cariño, de bondad, que no permitía conseguir su cadáver. Me cachis en la mar, perfecto, no pasa nada. Con que se presenta el señor del sombrero y dice, señor, como el odio no ha podido, porque después fueron la desesperanza, la desilusión, la apatía, como todos estos no han podido, yo iré y le traeré el cadáver del amor. Dice, tú, ¿y tú quién eres? Parte, vete, y si lo consigues, te daré la mitad de mi reino. Pasaron muchísimos años y efectivamente este señor del sombrero, de la capa negra, tan misterioso, vino entre sus brazos con el cadáver del amor. ¿Conocéis la historia? ¿No? Vino con el cadáver del amor entre sus brazos y dijo, mi señor, ahí tienes lo que llevas consiguiendo e intentando conseguir siglos y siglos. El cadáver del amor. Pero bueno, amigo mío, y yo dudaba de ti y no había creído en ti y de todas estas de toda esta injusticia, de todo esta, por fin alguien que me trae lo que quería hace muchos años. Pero amigo, tú ya eres la mitad de mi reino. Pero ¿qué es? ¿Quién eres? Dime quién eres. ¿Sabéis quién era? ¿Perdón? El miedo. Dice, señor, yo soy el miedo. Es decir, lo único que nos puede quitar el amor, la ilusión, la confianza, las ganas de vivir, chicos, es el miedo. El miedo ha destruido más vidas, más ilusiones, cualquier cosa que esté construida para un beneficio, ¿vale?, que cualquier otra cosa. Cuando una persona tiene miedo, da un paso para atrás. Cuando una persona tiene miedo, da un paso, es decir, no se atreve a nada. No hay que tener miedo a nada. Por supuesto que hay que ser prudente. Y ya no os digo nada si ese miedo se convierte en pánico, ¿vale? Porque el miedo no es malo, pero cuando se convierte en pánico es horrible. ¿Sabéis lo que le preguntaron a un piloto de aviación? Dice que usted cuando despega con 700 personas, ¿qué siente? Dice, yo miedo. Dice, hombre, ¿y cómo usted tiene miedo y con la responsabilidad que tiene? Dice, es bueno tener miedo. Lo malo es que ese miedo se convierta en pánico, que es cuando está totalmente descontrolado. En la vida hay que ser, como digo, prudente, ¿vale? Pero no hay que ser miedoso. Por la misma puerta que salen los miedos, entra lo que queremos, felicidad, ilusiones, confianza. El estrés y la ansiedad, como hemos dicho, chicos, estados de ánimo que podemos simplemente, si queréis, neutralizar. Hay un estrés que es bueno. El estrés se divide en eustrés y distrés. El estrés es bueno. Yo tengo que ir al día, tengo que ir a esto, tengo que hacer esto durante todo este proceso, no sé qué, no sé cuánto. Es bueno. Lo que es malo es el distrés. Hay un, se genera una carga aerostática que con el ejercicio que habéis hecho, toda esa basura, toda esa carga aerostática que se va acumulando de día a día, ¿cómo estáis? ¿A que estáis como si hubiéramos dormido 14 o 15 horas? Pues eso es, esa es la sensación, ¿vale? Toda esa carga, es decir, todos esos pensamientos, toda esa ese estrés, esa ansiedad, la podemos un poco eliminar, ¿vale? Como hemos dicho, el estrés, el eustrés y el distrés. Algo que nos permite hacer todo lo del día y algo que nos da, nuestro cuerpo es muy inteligente, nuestro cuerpo somatiza muchas veces. Dice que lo que tú calla boca, tu cuerpo lo padece. Lo que tu boca calla, tu cuerpo lo padece. Por eso muchas veces hay que hablar las cosas. Dicen que las mujeres hablan mucho y por eso viven más, porque lo cuentan todo. Cuando uno calla, tu cuerpo lo padece. La somatización es muy importante. La energía aerostática, que te lo digo, todos los días sacamos la basura de casa, ¿verdad, chicos? Pues todos los días un ejercicio de sofrología, de sofronización de base, en el que toda esa carga aerostática la podamos desprender de nuestro cuerpo. Por eso os decía, a lo largo, por la noche, ¿no? Podéis hacer una sofonización de base por la noche para descargar toda esa basura de todo el día, los pensamientos, los, porque todo eso es reactivo, todo eso no es tóxico para nosotros, para nuestra vida. Al día siguiente, cada día, cada mañana hacemos de nuevo, lo que hacemos hoy es lo que más importa. Como la sofrología viene del budismo, ¿vale? Es una de sus ideas, ¿no? Cada día se nace, ¿vale? De nuevo. Y sabiendo todo esto, tienes dos opciones. O salir de aquí, hacer un poquito algo. Mirad, todo esto, si se queda en una charla, qué bonito, qué majete Jesús, qué tal, todo esto, esto no vale nada. Poneros a trabajar en ello. Si os puedo ayudar en alguna cosita, contad conmigo. Pero sabiendo todo esto, tenemos dos opciones. O evolucionar o repetir. Si tú siempre haces lo mismo, vas a conseguir lo mismo. Si quieres tener y conseguir cosas diferentes, tienes que hacer algo diferente. Yo lo único que quiero que os saquéis de aquí es un papelito, la fórmula. Y os lo digo ya, ilusión por las cosas. Hay gente que mañana no se va a despertar. Nosotros, gracias a Dios, hoy no se ha despertado, mañana no lo sé. Pero de verdad, ya que estamos aquí, vamos a poner ese ingrediente a la vida, ¿vale? Que es la ilusión. No perdáis nunca la ilusión, chicos. Para ello, como digo yo, que hay que tener un poquito de, como digo yo, el éxito es o la felicidad es un poco la unión de muchos fracasos, claro que sí. Vamos a que nos informen las cosas que nos han pasado, pero recordad que no nos determinen. Mirad, San Antoine de Saint-Exupéry, el Principito, el primer libro que leí yo con 6 o 7 años, ¿vale? Nada dura para siempre, ni la tristeza, ni la apatía, ¿vale? Ni el dolor, ni la alegría. Toda la vida es aprendizaje, toda la vida es seguir adelante, porque te aseguro que cuando das un paso te vas a encontrar felicidad, te vas a encontrar confianza, seguridad, ilusión, y es lo que se pretende, estar tranquilos. Por eso la sofrología lo que te permite es estar dentro de la tensión con mucha relajación. Sacrificio. La palabra sacrificio fuera de nuestras vidas. Compromiso. Compromiso. A mí me viene la gente y me dice, Jesús, quiero dejar de fumar, o quiero cambiar mi vida, quiero dejar de hacer esto. Y se piensan que van a hacer un sacrificio. Si te vas a hacer un regalo, lo que necesitamos es compromiso. A ver, del 1 al 10, ¿qué compromiso tienes? 9, 9 y medio, no vale. Tiene que ser 10, como el agua, a nivel del agua. A 80 grados no mueve nada, a 90 no mueve nada, a 99 no mueve nada. A 100 grados puede mover un tren, una locomotora. El compromiso, cuando queremos algo, tiene que ser a 100%. Y sobre todo cambiar el lenguaje, porque es lo que cambia nuestras emociones. Sacrificio, la palabra sacrificio fuera. Por supuesto que hay constancia, que hay esfuerzo, que hay actitud, comunicación con nosotros mismos. Pero nunca debemos sustituir la palabra sacrificio. Einstein me parece que decía eso, ¿no? Oscuro, no hay oscuridad, hay falta de luz. Vamos a intentar un poco, fíjate, en nuestros pensamientos, con nuestro lenguaje podemos moldear nuestros pensamientos. Y bueno, sobre todo, lo que siempre digo, ¿no? 1 millón, no, 2 millones de gracias a cada uno de vosotros y 1000 veces más por dedicarme este ratito, por dejarme explicar, aunque sea con esta, como digo, estoy últimamente como muy sensible, perdonar. Vale, pero os doy 1 millón de gracias y espero que si necesitáis alguna cosita, que cojáis mi tarjeta y contéis conmigo para, bueno, y que vengáis a muchas más, y que, bueno, pues tengo varias conferencias. Esta es relacionada con la gestión de las emociones. Y bueno, pues si podéis y me permitís, sobre todo, mandaros correo, porque al apuntaros en Eventbrite me ha salido vuestro correo, si vosotros me lo permitís, o os envío información y, bueno, pues cualquier cosita que necesitéis a vuestra disposición. Lo dicho, muchísimas gracias, ha sido un placer grande y enorme, y aunque hayamos sido poquitos, el perfume viene concentrado, ¿no? Pues ya está, sí, muchas gracias, de verdad, muchas gracias.